Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Un programa especial, como todos los que estamos realizando durante este periodo de confinamiento debido a esa pandemia que es el COVID-19, y que este programa ha sido uno de los elegidos por esta casa para entretener, amenizar y distraernos de todo lo que son esas informaciones que nos van llegando día a día de la pandemia. Un programa de hoy muy especial, en el que vamos a tener muchísimos temas y en el que vamos a hablar, por ejemplo, y no en este orden, de mujeres asesinas de la mano de Susana Villalobos. Con Juan Gómez conoceremos el caso Valentich, la desaparición de un piloto de un aviador que le da nombre al caso y que es muy intrigante y relacionado con el fenómeno OVNI. Con Fede Padial visitamos Bucegui, en Rumanía, para hacer una ruta escalofriante y llena de recuerdos y evocadoras leyendas. De reliquias, con este que les habla, que quiere hacerle una guía rápida de la Sábana Santa, del Sudario de Oviedo y de la Tilma de la Virgen de Guadalupe, que se venera en México, en el Cerro del Tepeyac. Con Carmen Bravo, del Cementerio de la Madeleine, en Francia. Y poco a poco iremos desarrollando todos estos temas, donde también cabrá alguna que otra sorpresa. Es el contenido de hoy, de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, de Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y comenzamos nuestro primer tema viajando a tierras cántabras para que nuestro buen amigo Juan Gómez nos hable de ese caso tan intrigante que fue a nivel ufológico, a nivel ovni, el caso Valentich. El caso en el que Friedrich Valentich desaparece a bordo de su avioneta y nunca más se supo de él, sin dejar rastro. Será Juan Gómez el que nos narre este misterio del siglo XX. Muy buenas noches a todos. Vamos a conocer uno de los casos de desaparición más controvertidos y al mismo tiempo menos conocidos para el gran público. El enigma que ahora nos ocupa lleva 40 años sin ser resuelto, un misterio que involucra a la aviación civil australiana y que desde luego sobrecoge. No solo por el hecho en sí, en este caso la desaparición de una avioneta y su piloto, sino por la inquietante conversación que mantuvo ese piloto con la torre de control de Melbourne. Justamente hasta el mismo instante en donde se perdió la comunicación y, por consiguiente, todo rastro de la nave y su ocupante. Una comunicación que quedó transcrita en los archivos de la aviación australiana, que derivó en una investigación de 4 años, cuyos mensajes finales esta noche vais a conocer. Para eso nos trasladamos a la tarde del sábado 21 de octubre de 1978. Frederick Valentich, un joven piloto de apenas 20 años, decide realizar un vuelo con su avioneta Cessna modelo 182L desde la localidad de Moravian hasta la isla King, en un recorrido de apenas 235 kilómetros. Lo que no sabía Valentich es que ese iba a ser su último vuelo. Viajamos junto al propio Frederick Valentich para intentar averiguar su incierto destino. Son las 19 horas, 6 minutos, 14 segundos. La torre de control de Melbourne recibe un extraño mensaje por parte del piloto, quien afirma que algo parece perseguirle. Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. ¿Hay algún tráfico por debajo de 5.000 pies? No hay ningún tráfico. Parece que hay una gran aeronave por debajo de 5.000 pies. ¿Qué tipo de aeronave? No lo puedo confirmar. Hay cuatro luces brillantes y parecen luces de aterrizaje. Desde ese instante y durante varios minutos, Valentich se informaría en repetidas ocasiones que esas luces se acercaban y se alejaban hacia su avioneta. Luces que no podía identificar con ninguna aeronave convencional que él conociese. Luces que, a gran velocidad, subían y bajaban, orbitando su avión en movimientos increíblemente rápidos. La aeronave me acaba de pasar por encima unos 1.000 pies. ¿Hay alguna aeronave militar por la zona? No hay aeronaves en la zona. Parece que está jugando conmigo. Vuela por encima de mí. Desde la torre de control informaron, tal como hemos escuchado, que no existía ningún tipo de maniobra militar de la Fuerza Aérea en la zona. Se le pidió entonces que hiciera lo posible para describir qué era aquello que estaba viendo. ¿Puedes describir la aeronave? Cuando me pasa, veo una forma alargada. No puedo identificarlo. Va muy rápido. Ahora mismo está detrás de mí, Melbourne. Frederick Valentich comunica a la torre de control que el extraño objeto cada vez se acerca más, moviéndose arriba y abajo, pero siempre persiguiendo a su avioneta. Es justo en una de esas aproximaciones cuando puede informar de más detalles de aquello que está viendo en ese momento. Parece que se ha parado. Ahora mismo está orbitando. El objeto está orbitando justo encima de mí. También tiene una luz verde y algo metálico que brilla en la parte externa. Justo en ese momento, Valentich afirmaría que, literalmente y ante sus ojos, ese objeto se desvaneció en el aire mientras lo observaba. ¡Ha desaparecido! ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era aquello que parecía perseguir al joven piloto Frederick Valentich? Desde la torre de control intentan averiguar qué está pasando. El informe resultante de este encuentro dejaría claro que los radares de la torre de Melbourne no captaban ningún tráfico que estuviese en la zona, nada más que el de la propia avioneta. El controlador insiste en averiguar qué está pasando y vuelve a preguntar a Valentich si consigue ver algo. Bien, este que vais a escuchar sería el último e inquietante mensaje que mandaría el piloto a la torre de control. Con una última frase, una frase inacabada que desde luego alimenta el misterio. Desde la torre le preguntan si puede ver otra vez el objeto y esta fue su última respuesta. ¿Sigue la aeronave contigo? La extraña aeronave me está rondando por encima otra vez. Está rondando y no es una aeronave. En ese instante se perdió toda conexión con Frederick Valentich. No es una aeronave. Su avioneta jamás llegó a su destino y nunca fueron encontrados ni el aparato ni su ocupante. Casi de manera inmediata se envió un equipo en su búsqueda. Incluso se utilizaron tres barcos con equipos de rastreo marino. Un avión militar P-3 Orion, más de 8 aviones civiles, y se abarcaron más de 1.000 millas cuadradas. pero no dio ningún resultado, por lo que se llevó a cabo una investigación promovida por el propio Centro de Operaciones del Departamento de Transportes de la Marina Australiana para intentar averiguar qué había ocurrido. Lo curioso de todo esto es que el informe de la investigación no salió a la luz hasta 4 años después y fue guardado en los archivos nacionales de Australia bajo un manto de secretismo que a día de hoy se conserva. Algunos investigadores pudieron acceder al informe, que consta de 315 folios, donde se determina la falta de explicación para la desaparición de Valentís. Un informe en el cual se nombra constantemente la palabra UFO, OVNI. Incluso uno de los archivos revela cómo el propio padre de Frederick creía efectivamente que su hijo había sido secuestrado por una nave de origen desconocido. Lo cierto es que 20 minutos antes de la comunicación con la torre de control, un vecino de la zona realizó una extraña fotografía donde aparece una sombra envuelta en una suerte de nebulosa suspendida en el cielo cerca del mismo punto donde Valentis desaparece. Un equipo de investigadores recogieron testimonios de personas que aseguraron haber visto los erráticos movimientos en el cielo de una luz verde. Incluso un testigo, a unos 2 kilómetros de distancia, describió ver una luz verde que seguía al avión de Valentich. Otras explicaciones afirmarían que el piloto quizás se desorientó, que pudo incluso volar al revés y ver sus propias luces reflejadas en el agua hasta estrellarse. Otros apuntan al suicidio e incluso otra teoría, como la propuesta por el astrónomo y piloto retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, James Meagher, que dice que Valentis pudo ser engañado por la ilusión de un horizonte inclinado y que esas luces pudieran ser Venus, Marte y Mercurio. Sea como sea, lo cierto es que a día de hoy el informe de la investigación tiene un gran halo de hermetismo y, tal como hemos comprobado, no hay forma de localizar el informe en los archivos nacionales australianos, por lo que existen voces que acusan a los responsables de su destrucción. Sea como fuere, el enigma de la desaparición de Frederick Valentis sigue sobrevolando una zona que, por cierto, ya había sido protagonista de la desaparición de barcos y accidentes desde al menos el año 1797 y de aviones militares que sobrevolaron la zona y jamás fueron encontrados. De entre todos, el caso Valentis sigue manteniendo el misterio de lo que pudo ocurrir precisamente ese 21 de octubre de 1978 y su última conversación. Una conversación que alimenta la teoría de que somos visitados y no estamos solos. ¡Ha desaparecido! ¿Sigue la aeronave contigo? La extraña aeronave me está rondando por encima otra vez. Me está rondando y no es una aeronave. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestra compañera Susana Villalobos es la que nos lleva a continuación a conocer a las mujeres asesinas. No hay terror igual que el que te puede causar el ser humano. Hoy os quiero traer la historia de tres mujeres que cometieron los más terribles y despiadados asesinatos a sangre fría. Tres mujeres que pasaron a la historia más negra por sus atroces actos. Sus nombres: Elizabeth Bathory, Mary Ann Cotton e Irma Gris. Vamos a comenzar por Elizabeth Bathory. Mujer de gran belleza y apariencia delicada y frágil, obsesionada con el esoterismo, de gustos sexuales muy ambiguos y perteneciente a una de las familias húngaras más ricas de la época, de ahí su título de condesa. Elizabeth ha pasado a la historia por ser una de las mentes femeninas más perversas y más sádicas de la crónica negra. Ni siquiera su linaje nobiliario le eximió de dar rienda suelta a su depravado comportamiento, asesinando a más de 650 personas, sobre todo doncellas. Entre sus fechorías se encontraban la de realizar los famosos baños de sangre, que según creía la mantendrían joven y bella por toda la eternidad, una práctica bastante habitual entre los asesinos vampíricos, como por ejemplo su antepasado, Vlad III, el Empalador. Elizabeth nació un 7 de agosto del año 1560 en Hungría, en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania. Entre su parentela se encuentran poderosos personajes, un cardenal, varios príncipes y un primo que fue primer ministro de Hungría. También algunos más singulares, como un tío que adoraba a Satán, una tía bisexual de nombre Carla y un hermano mayor cruel y adicto a la bebida. Y como hemos mencionado, su pasado, la del Empalador, o como todos lo conocemos, Drácula. Báthory fue una niña inteligente, educada. La ciencia y las artes estaban entre sus favoritos. Hablaba cuatro idiomas y mostró una gran afición por la astronomía y la alquimia. La mayoría de los investigadores señalan que la endogamia practicada entre los miembros de esta familia fue la culpable de los mezquinos instintos de esta aristócrata. A la edad de 4 años, la condesa ya sufría ataques de rabia intensa. Algunos médicos de la época los identificaban como epilepsia. Con 11 se promete con Ferenc Nadasny, de 26 años, hijo de una familia húngara de la aristocracia. Un año después, y para ir tomando contacto con el nuevo clan, comienza a vivir en el castillo de él. Pero cumplidos los 13 años, se queda embarazada de uno de los sirvientes. Debido a este incidente, recluyen en secreto a Elizabeth en una remota fortaleza donde dio a luz a su hijo. Tras el parto, lo sacaron del país. 2 años más tarde es cuando contrae matrimonio con su prometido. La noble húngara mantiene su propio apellido, algo que es muy raro en aquella época, mientras que en cambio su marido cambia el suyo. Al poco de casarse y durante largas temporadas, Elizabeth empezó a encontrarse muy sola en el castillo, ya que el conde, un general del ejército al que se le conocía como el Caballero Negro, tenía que acudir al campo de batalla. Es entonces cuando la noble empieza a interesarse por el mundo del esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. Provocado quizás por el hastío de la soledad, Elizabeth pone en práctica algunas de las técnicas de tortura preferidas de su marido: introducir finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientas, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de las doncellas, o tirarla en la nieve para después echarles agua fría hasta verlas morir congeladas. Sea como fuere, la crueldad de la condesa hacía temblar hasta los mismísimos cimientos de su castillo. Por otra parte, Ferenc y Elizabeth apenas se veían debido a las actividades bélicas del primero, así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, cuando la aristócrata tuvo a su primera hija, Ana. En los 9 años siguientes tuvo 3 más, Úrsula, Caterina y Pablo. Curiosamente, y gracias a las cartas que ella escribía a sus familiares, se puede deducir que Elizabeth era una buena esposa y una madre protectora, una personalidad que contrastaba de una forma aplastante con la citada en las líneas anteriores, sobre todo tras un dramático suceso que le dio un giro a su vida. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría muere de una súbita enfermedad durante una de sus batallas. Ella queda viuda con tan solo 44 años. Es aquí donde se inician sus verdaderas atrocidades, cuando la crueldad de la condesa despierta de su letargo para entregarse a su nueva pasión, el sadismo. En primer lugar, se encarga de echar de su castillo a su muy odiada suegra Úrsula, junto con el resto de la parentela Nadasdi. Seguidamente, manda encerrar en los sótanos a las muchachas que ésta protegía, donde además recibieron toda clase de castigos. A partir de entonces tiene vía libre para desarrollar sus propias perversiones sexuales. Una nueva época se avecina en la fortaleza. Además de su gran interés por el mundo esotérico, Elizabeth siente predilección por las relaciones amorosas con ambos sexos. y las visitas de su tía lesbiana Carla Báthory son cada vez más frecuentes, hasta el punto de participar en algunas orgías. La condesa no solo se acuesta con sus doncellas, sino que les propina toda clase de correctivos. Por ejemplo, a una chica que hablaba mucho hizo que le cosieran la boca. A otra de sus criadas le prendió fuego al vello público. E incluso a una camarera que tenía fama de coqueta y libertina fue obligada a sentarse en una parrilla al rojo vivo, de donde no la levantaron hasta 2 horas después. Pero los años pasaban también para la aristócrata, cuya belleza se iba degradando poco a poco. Preocupada por su futuro, Elizabeth pide consejo a una de sus nodrizas. Esta le explica que el poder de la sangre y de los sacrificios humanos daban muy buenos resultados y le sugiere darse baños de sangre. Era la mejor forma de conservar su hermosura indefinidamente, y así lo hizo. Un buen día, una joven sirvienta estaba peinando a Elizabeth con la mala fortuna de propinarle un tirón en el pelo. La noble, en un ataque de rabia, le dio tal bofetada que la sangre de la doncella salpicó su mano. Convencida de que el tramo de piel donde había caído la sangre se veía más joven y saludable, mandó que le cortaran las venas y el cuello y que llenaran una bañera con su sangre. A partir de ese momento, esta clase de prácticas se convirtió en su gran obsesión, dando paso a una orgía desenfrenada de asesinatos. Se citan más de 650, que prolongó por espacio de 10 años. La depravación de Elizabeth necesitaba de unas manos ejecutoras sin las cuales no podía cumplir cada una de sus degeneradas fantasías. Se trataba de individuos que raptaban a sus víctimas, especialmente vírgenes de cuna noble. Entre ellos, uno de sus sirvientes, la nana de Elizabeth, dos brujas y el brujo mayor, Johannes. Durante 11 años, estos secuaces se encargaron de rastrear la región en busca de jóvenes apetitosas para saciar el hambre de su ama, cuya salud iba empeorando por momentos. Una temporada donde la condesa estuvo enferma en cama, mandó que le llevaran a una joven doncella para hacerle compañía. Cuando llegó, se arrojó sobre ella, le mordió en la mejilla, le arrancó un trozo de hombro con los dientes y le clavó los dientes en un pecho. Por otra parte, empezaron a extenderse los rumores por todo el pueblo acerca de que algo raro sucedía en el interior del castillo. Y no era para menos. Llegó un momento en que ocultar los centenares de cadáveres procedentes de tan macabros asesinatos se convirtió en un auténtico problema. A veces los escondían bajo las camas, pero el hedor era tan insoportable que tuvieron que trasladar los cuerpos a un campo cercano a la ciudad. La alarma saltó por dos situaciones: cuando parte de la población descubre más de una docena de niñas sin vida enterradas en las inmediaciones, y cuando una de las jóvenes a las que Elizabeth educaba en el castillo logra escapar de la fortaleza y dar parte a las autoridades. Aquí, el rey Matías II de Hungría ordena que un primo de la condesa realice las pesquisas correspondientes. El 30 de diciembre de 1610, el conde Thurso y sus hombres entran en el castillo. Lo primero que ven es a una criada en el cepo del patio, en estado agónico, tras recibir una paliza que le había fracturado todos los huesos de la ingle. Ya en el interior se encuentran a una chica desangrada en el salón y a otra que aún estaba viva, aunque con el cuerpo agujereado. En la mazmorra descubren a una docena que todavía respiraba, algunas de las cuales fueron perforadas y cortadas durante las últimas semanas, y en los alrededores del palacio desenterraron otros 50 cadáveres. También hallaron toneladas de ceniza y serrín por todas partes, usados para recoger la sangre que se vertía tan abundantemente en aquel lugar. Pese a eso, todo el castillo estaba cubierto con manchas oscuras y despendía un olor a carne. Mientras tanto, la condesa y algunos de sus brujos fueron sorprendidos en medio de uno de los rituales de sangre. La detención se produjo de forma inmediata y fueron conducidos a prisión. Al contrario de lo que imaginamos, el juicio contra Elizabeth Báthory jamás se llevó a cabo. Unos dicen que su primo Thurso llegó a un acuerdo con el rey Matías para impedir que la condesa pasara por el mal trago y evitara, con ello, ensuciar el nombre de su familia. Otros creen que el hechizo de la vampira fue lo que la libró del proceso. Sin embargo, sus cómplices no se salvaron y fueron ejecutados de forma cruel. Se les arrancó los dedos con tenazas al rojo vivo y después terminaron ardiendo vivos en una hoguera. En cuanto a Elizabeth, pese a haber escapado del verdugo, no salió indemne de la causa. Como expiación de sus crímenes, fue condenada a prisión perpetua y a ser emparedada en el castillo de Sey, con tan solo una diminuta rendija por la que le daban la comida y el agua. Murió 4 años más tarde, con 54 años. Durante más de 100 años, los documentos del juicio a Báthory y de sus secuaces estuvieron escondidos en el castillo del conde Thurso. Según parece, demostraban la unión que existía entre la familia Báthory y la de Vlad Tepes, el famoso Drácula. Actualmente es imposible saber qué sucedió realmente. Por un lado, las pruebas nos remiten a una asesina en serie depravada y feroz, cuya obsesión era rociarse de sangre humana para mantenerse joven y bella. Pero por otro, quizá fuera inocente y tan solo se comportara como una noble más de su época. Recordemos que en el siglo XVII era común en Hungría castigar cruelmente a siervos y pupilos, incluso ejecutar a pequeños delincuentes. Aunque por las palabras que le escribió el conde Thurso a la apodada como condesa sangrienta, se desprende que Elizabeth Báthory sí cometió estos atroces crímenes. Un fragmento decía así: «Tú, Elizabeth, eres como un animal salvaje. Estos son tus últimos meses de vida. No mereces respirar el aire que hay en la tierra. No mereces ver la luz del Señor. Desaparecerás de este mundo y nunca volverás. Las sombras te envolverán y te arrepentirás de tu bestial vida. Yo te condeno a una prisión en vida en tu propio castillo». Pasemos ahora a conocer a Mary Ann Cotton. Mary Ann Cotton nació como Mary Ann Robson en octubre de 1832 en Durham, Inglaterra, en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la minería. La situación de la familia empeoró cuando el padre de la familia, Michael Robson, falleció en 1842 cuando se precipita a 46 metros de altura en la mina en la que trabajaba. La madre, como medida desesperada, tuvo que volver a contraer matrimonio cuando Mary Ann tenía 14 años y que, aunque no era del agrado de Mary Ann, mejoró mucho la situación económica de la familia. Con 16 años se va de casa y comienza a trabajar como sirvienta para familias de clase media, cuidando, limpiando y cocinando, sobre todo para niños, lo que le hizo que poco a poco fuese odiándolos cada vez más. Cuando tenía 20 años conoció a William Mowbray, un señor que se dedicaba a la minería igual que su padre. En 1852 se muda con él a Conrail y se casaron. Tuvieron 8 hijos, 7 de los cuales murieron a muy corta edad por fiebres gástricas, una enfermedad muy común de la época. Mary Ann y su marido estaban pasando dificultades económicas, contaban con muy poco dinero para comer y poder vestirse. Por eso, Mary Ann le pidió a su marido que se realizase un seguro de vida en caso de muerte. No mucho después de que Mowbray se hiciese el seguro de vida, falleció de una enfermedad intestinal como sus 7 hijos. Debido a este suceso, Mary Ann y su única hija viva, Isabella, se mudaron a Seaham, en el condado de Durham, donde conoció a Joseph Natras, un hombre casado. Mary Ann envió a su hija Isabella con su madre y al poco tiempo comenzó a trabajar como enfermera, donde conocería a Josh Ward, un hombre de salud delicada con el que se casó. El matrimonio con Ward duró muy poco, ya que murió repentinamente por una fiebre intestinal en 1866, cobrando a la viuda un buen seguro de vida. Mary Ann se traslada nuevamente a la ciudad y consigue trabajo como ama de llave en casa de James Robinson, un carpintero local que se había quedado viudo hacía muy poco y que tenía 4 hijos. Tras seducir al señor Robinson y quedarse embarazada, 2 de las hijas de James fallecen también de fiebre gástrica. Al poco tiempo se entera de que su madre estaba muy enferma y fue rápidamente a su lado para cuidarla. La anciana comenzó a recuperarse, aunque pronto sufrió 2 fuertes dolores estomacales que le hicieron fallecer 9 días después de la llegada de Mary Ann. La muerte de su madre hizo que tuviera que llevarse a su hija Isabella a casa de su nuevo marido. Al poco tiempo de llegar, la niña fallece junto a los 2 hijos restantes de James Robinson. Mary Ann da a luz en abril de 1868 a la hija fruto de su matrimonio con James, pero 5 meses después de su nacimiento fallece de fiebres intestinales. El marido poco a poco comienza a sospechar de las intenciones de su mujer, que no dejaba de pedirle que se hiciera un seguro de vida. Sus sospechas quedaron ratificadas cuando descubre que le estaba robando grandes cantidades de dinero. Por esto, James repudió y echó a Mary Ann de su casa, obligándola a vivir en la calle. Sin familia y sin un techo en el que vivir, Mary Ann conoce a Margaret Cotton, quien le presentó a su hermano Frederick, un viudo reciente y padre de dos hijos que necesitaba la ayuda y compañía de una mujer. En 1870, Margaret muere de fiebres intestinales y Mary Ann tuvo que consolar y hacerse cargo de la familia. Al poco tiempo, Frederick la dejó embarazada y en septiembre de ese año ambos se casaron. En aquel momento, Mary Ann se enteró de que su antiguo amante, Joseph Natras, vivía muy cerca de ella y convenció a su marido de mudarse cerca de la casa de Natras, que casualmente ya no se encontraba casado. Oportunamente, al tiempo de mudarse, el marido de Mary Ann fallece de fiebres intestinales. Natras y Cotton se fueron a vivir juntos, aunque pronto tendría un amante llamado John Wick Manning, del que se quedó embarazada también. En marzo de 1872, los dos hijos que había tenido con Frederick Cotton fallecieron de dolores intestinales. Al poco tiempo, su compañero Natras moriría también de fiebre intestinal, quedándose con el dinero del seguro y al poco tiempo su amante John. La actividad macabra de Cotton se paró cuando en 1872 confesó a un reverendo que el único hijo de su antiguo marido, Frederick Cotton, le era un estorbo y era seguro que fallecería muy pronto como el resto de la familia. El reverendo, preocupado, fue a visitar al niño, pero se sorprendió al comprobar que se encontraba en perfecto estado de salud. La verdadera sorpresa viene cuando, a los días, el niño fallece por problemas estomacales. El párroco avisó a las autoridades, ya que no se creyó que hubiera fallecido de muerte natural, y es cuando se dieron cuenta que en un espacio de tiempo de 20 años, Mary Ann Cotton había perdido 3 maridos, un amante, su madre, una amiga y una docena de hijos de la misma dolencia estomacal. La autopsia al pequeño Charles demostró que había sido envenenado con arsénico, y aunque no se pudieron comprobar el resto de fallecidos, Mary Ann fue condenada por el asesinato de todos ellos. Tras un rápido juicio, se le condena a morir en la horca por el asesinato de 21 personas. Fue ejecutada en la cárcel de Durham el 24 de marzo del año 1873. Según cuentan testigos de la época, la soga de la horca no tenía suficiente altura sobre el patíbulo, lo que tardó 3 minutos en cortarle la respiración, haciendo una muerte lenta y dolorosa. Y más que merecida. Pasamos ahora por último con Irma Gris, llamada también el ángel exterminador. Ha sido descrita como la peor mujer de todo el campo de concentración. No había crueldad que no tuviese relación con ella. Participaba regularmente en las elecciones para la cámara de gas, torturando a discreción. En Belsen continuó con el mismo comportamiento, igualmente público. Su especialidad era lanzar perros contra seres humanos indefensos. Estas graves acusaciones recogidas en las actas del juicio de Bergen-Belsen en 1945 corresponden a Irma Gris, guardiana y supervisora de los campos de concentración nazis de Auschwitz, Bergen y Ravensbrück, que martirizó a cientos de sus reclusas hasta causarles la muerte. Irónicamente la apodaron el ángel de Auschwitz, apelativo que ella particularmente le enorgullecía encima. Durante la celebración del litigio, Gris mantuvo una actitud que oscilaba entre la indiferencia y el desprecio. Las decenas de testimonios confirmaron su perversión y sadismo, provocaban en ella una apatía aún más profunda. A pesar de su corta edad, porque tan solo tenía 22 años, el 13 de diciembre de 1945 es condenada y ejecutada en la horca por los aliados. Irma Gris nació en la localidad alemana de Rechen el 7 de octubre de 1923 en el seno de una familia desestructurada. Su padre Alfred, un lechero disidente del partido nazi, se había quedado viudo después de que su mujer se suicidase en 1936. 2 años después de la muerte de su madre, Irma decidió dejar los estudios. Nada la motivaba. Tenía 15 años y el único interés que mostraba era su especial fanatismo por la Bund-Jetzel-Madel, liga de muchachas alemanas, que su padre no aprobaba. Aún así, antes de iniciar su carrera como guardiana nazi, la joven trabajó en una lechería, en una granja y en un hospital e intentó, aunque sin éxito, graduarse como enfermera. Fue su paso como limpiadora en una clínica de Hohenlichen, donde su director, el doctor Karl Gedrang, acusado de realizar experimentos quirúrgicos a prisioneros de los campos de concentración de Ravensbrück y de Auschwitz, y juzgado en el Doctors' Trial de Nuremberg, quien la animó a que no decayera. Si hay un rasgo que caracteriza a Irma Gris y que supo aprovechar muy bien es el de la belleza física. La suya era excepcional. Rubia de ojos claros y de dulzura aparente, su rostro escondía una personalidad sombría y tétrica que hacía estremecer a todo aquel que se acercase a ella. Muchos la admiraban como si de una actriz de cine se tratase. Se pasaba horas y horas delante del espejo y se ufanaba de estrenar constantemente ropa nueva que mandaba tejer y coser a su modista. Llegó a tener los armarios atiborrados de vestidos procedentes de las casas más importantes de París, Viena, Praga, Ámsterdam y Bucarest. Tal era la atención que generaba a su alrededor e incluso entre sus propios presos que un superviviente de Caloxa llegó a afirmar: hubo una mujer bellísima llamada Gris que iba en bici. Miles y miles de personas permanecieron allí arrodilladas en un calor sofocante y ella se deleitaba mirándonos. Nada debía interponerse entre Gris y su futuro entre las dependencias de la SS, ni siquiera ser madre y formar una familia. La propia Olga Lengel, deportada judía que logró salvarse de las garras de la muerte, ratificaba en sus libros Los hornos de Hitler que cuando Irma se quedó embarazada ordenó a otra confinada, una antigua doctora húngara llamada Gisela Perl, que le practicase un aborto. Esta temía tanto a Gris que la ayudó y aunque le prometió pagarle un abrigo a cambio de su silencio, la prenda jamás llegó a sus manos. Quizá esa frialdad fue el motivo por el que en marzo de 1942 y a la edad de 18 años, finalmente Irma Gris lograse entrar como voluntaria en el campo de Ravensbrück, tras un intento previo fallido. Allí empezaría su entrenamiento. Su nueva tarea como administrativa en la oficina de trabajo del Tercer Reich no hizo las delicias de su familia, más bien al contrario. Su padre estaba tan furioso con ella que la echó de casa tras aparecer vestida con el uniforme de las SS durante un permiso. La muchacha había experimentado una transformación significativa. Ravensbrück, con capacidad para 20.000 prisioneras, se había convertido en su nuevo hogar. Fue allí donde, aparte de ocuparse de la administración del centro, se familiarizó con las arduas labores de practicar en el recinto. En aquel lugar se formaba a todo el personal femenino, cerca de 3.500 mujeres que después pasaban a supervisar otros campos de concentración. De aquí salieron guardianas tan sádicas como Ilse Koch, Hildegard Neumann, Dorothea Wintz o María Mendel. Tras este periodo de aprendizaje, en 1943, Gris fue trasladada a Auschwitz y asignada donde en un primer momento realizó labores de control de prisiones, manejo de correo y de la Straßenbaukommando, el comando de la unidad de carreteras. Aún no había cumplido los 20 años y su carrera seguía en ascenso. Era el otoño de ese mismo año cuando Gris fue nombrada supervisora con un sueldo de 54 marcos al mes, unos 28 euros. La alemana era la segunda mujer de más alto rango en el campamento después de María Mendel, lo que suponía que estaba a cargo de unas 30.000 reclusas de origen judío, en su mayoría polacas y húngaras. Las nuevas responsabilidades de la joven nazi incluían el control directo de las presas, así como la selección de las condenadas a las cámaras de gas. Bien es cierto que durante su juicio y haciendo gala de un cinismo auténticamente brillante, Irma siempre negó este hecho señalando que solo obtuvo noticias de dichas ejecuciones en masa por boca de las propias reas. Los prisioneros tenían que formar de a cinco, era mi deber que lo hicieran así. Entonces venía el doctor Mengele y hacía la selección, declaró durante el juicio de Bergen-Belsen. Los múltiples testimonios de las supervivientes se acumulaban para describir con todo lujo de detalle las barbaridades realizadas por la denominada Ángel de Auschwitz, bestia bella o perra de Belsen. Estos calificativos tan solo hicieron acrecentar su mala fama en todo el campo. El ángel, según contaron los supervivientes, se paseaba por los pabellones con su uniforme impecable, su pelo rubio milimétricamente colocado, unas pesadas y relucientes botas altas, un látigo y una pistola. Durante su recorrido la acompañaban sus perros, siempre hambrientos y siempre furiosos, que Irma utilizaba a gusto. Una de sus diversiones era lanzar a estas fieras contra las reclusas para que fueran devoradas. Otro de sus modus operandi consistía en asesinar a las internas pegándole un tiro a sangre fría. También utilizó un látigo trenzado para destrozar los pechos de las mujeres, preferiblemente judías y con buena figura, hasta causarles la muerte. Una de las internas llegó a declarar: ella la golpeó en la cara con los puños y cuando la mujer cayó al suelo, se sentó sobre ella. Su cara se volvió azul. Las cautivas eran tratadas como meros conejillos de India. Cualquier ensayo médico valía si con ello se conseguía impartir un sufrimiento extremo. Todo era lícito, sobre todo si era para uso y disfrute de la guardiana nazi. Llegó a sacar los ojos a una niña al pillarle hablando con un desconocido a través de la alambrada, aseguraba una superviviente de Texo. Y es que los abusos sexuales y las vejaciones a los más pequeños constituían sus prácticas habituales. Actualmente no se conoce con exactitud el número concreto de asesinatos que la bestia podría haber infligido en el galpón C del campo de Birkenau. Las investigaciones apuntan a un promedio diario de 30 crímenes. La capacidad de su pabellón era de 30.000 reclusas. Auschwitz-Birkenau no fue el único campo de concentración que padeció el encarnizamiento de Irma Gris. Durante un breve lapso de tiempo, de enero a marzo de 1945, la joven regresó nuevamente al campamento de Ravensbrück para después ser enviada a Bergen-Belsen, cerca de Hannover, en Alemania. Durante la madrugada de la rendición, del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante Joseph Kramer negoció la entrega con los británicos. Mientras tanto, y con el recinto de Bergen-Belsen aún en manos alemanas, el personal de vigilancia disparó contra varios prisioneros que intentaban escapar. A primera hora de la mañana, los aliados llegaron y se encontraron con un personal teutón en hilera, pulcramente uniformado e impecable e implacable, y entre ellos una glacial Irma Gris de mirada arrogante. Tras los portones del campo de concentración le esperaba el tifus, la disentería, la lepra, el hambre, la miseria, la locura y sobre todo muertos, miles de muertos. La desgracia humana campaba a sus anchas en aquel recinto. Los barracones, repletos de cadáveres, sembraban el horror de un ejército británico que no podía hacer otra cosa que amontonar los cuerpos en unas gigantescas fosas construidas al efecto. Aunque la mayor parte del personal del campamento se había escapado el día anterior, 80 de los miembros del personal se mantuvieron en sus puestos con el fin de ayudar a los británicos. Los alemanes acataron las órdenes sin pestañear. El 17 de abril por la mañana, Irma Gris fue fotografiada aún en las instalaciones de Belsen junto a Kramer. Su aspecto, aunque bastante desmejorado, irradiaba cierta altivez. Dichas fotografías, que cruzaron el mundo a través de la prensa internacional, ocuparon las primeras páginas de todos los periódicos, siempre con el mismo titular: Las fieras de Belsen. Tras su detención, Gris fue juzgada junto con el comandante de Bergen-Belsen, Joseph Kramer, y otros 40 oficiales en septiembre de 1945. Estaban acusados de cometer crímenes de guerra y tenían varios cargos de asesinato y malos tratos a los prisioneros de los campos de concentración de Bergen-Belsen y de Auschwitz. Desde el arresto se procedió al registro de su vivienda. Allí se encontró el horror a modo de trofeos: pantallas de varias lámparas hechas de piel humana. Ella misma se había encargado de despellejar y asesinar con sus propias manos a 3 presos judíos. Desde un primer momento se convirtió en la estrella indiscutible del proceso judicial en Alemania. Cada día los niños coreaban su nombre al llegar, mientras ella sonreía de forma coqueta. La prensa seguía con entusiasmo la vista y centraba toda su atención en las más jóvenes de los acusados. Pero una vez que la guardiana entraba en la sala, su proceder cambiaba por completo. Esta oscilaba entre la indiferencia y el desprecio a todos. Se mostraba ausente y distraída. Garabateaba dibujos en una libreta, se desentendía de los testimonios en su contra y sus declaraciones fueron de una sobriedad extrema, plagadas de no, no sé y nunca vi nada de eso. Aun siendo condenada, Gris negó todos los cargos de asesinato que le imputaban, jamás renegó de la ideología nazi e incluso llegó a entonar los cantos marciales de las SS en la víspera de su ejecución. En el día 54 de juicio, la nazi fue declarada culpable por cometer crímenes de guerra en los campos de Bergen-Belsen y de Auschwitz. Según el tribunal, aun siendo responsable del bienestar de los prisioneros, violó las leyes y costumbres en tiempos de guerra y participó en maltratos de algunas personas causándole incluso la muerte. El veredicto, morir en la horca. El 13 de diciembre de 1945, a las 9:34 de la mañana, Inma Gris se dirige a la sala de ejecuciones en compañía de su verdugo, el británico Albert Pierpoint. Al entrar, contempló durante unos instantes a los funcionarios que allí se encontraban y después subió los escalones hasta la trampilla, tan diligente como pudo. Sus últimas palabras fueron: rápido. Tenía solo 22 años. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a continuación es nuestra compañera Carmen Bravo la que nos lleva a dar un inquietante paseo por el cementerio de la Madeleine. El cementerio de la Madeleine. Muy buenas noches a todos. Hoy quería hablaros sobre un cementerio. El cementerio de la Madeleine está situado en Amiens, Francia. Este se encuentra sobre un terreno ocupado en el siglo XII por un antiguo hospital de leproso que fue construido en 1200, con unas aguas manantiales que eran curativas. Manantiales de agua de Ax. Se utilizaban para afecciones catarrales, la ictericia, los infartos y muchas otras enfermedades de la piel. Poca información he podido recabar sobre este lugar, puesto que por aquel entonces, evidentemente en 1200, no había y no existía muchos registros por escrito. Si paseáis por este cementerio, os encontráis paseando más por un bosque que por el cementerio. ¿Por qué? Porque debido a que la maleza, los árboles y las plantas, casi todo lo cubre. A los que os apasione Julio Verne, tenéis una cita obligada en este lugar, ya que en él se encuentra la tumba realizada en 1907 por Albert Roth, que no os dejará nada indiferente. Julio Verne, nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828, fallece en Amiens el 24 de marzo de 1905 a causa de su diabetes y donde es enterrado en dicho cementerio. En un primer momento su tumba no tiene nada especial que llamara la atención, pero dos años más tarde, ese escultor, Albert Roth, utiliza la máscara mortuoria que se le había tomado al escritor para crear un monumento impresionante acorde con el genio inmortal que es Julio Verne. Si visitáis esta tumba, podéis ver la figura de Julio emergiendo de su tumba, como si estuviese liberándose de su mortaja y como si estuviese rompiendo lo que es la lápida. La escultura extiende el brazo hacia lo alto, hacia el cielo, mirando hacia la luz, que esto representa así la inmortalidad del autor, junto a un título de su obra llamado Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Otro dato curioso de este cementerio, ya desaparecido, es que en él se enterraron cuerpos de la mayoría de las personas guillotinadas en la Plaza de la Revolución, la plaza que hoy conocemos como la Plaza de la Concordia durante la Revolución Francesa. Estos fueron en concreto 22 de esas personas. Hoy en día, en el cementerio está ocupado por los jardines de Luis XVI. Además de Julio Verne, hay muchos personajes conocidos como Luis XVI de Francia, María Antonieta de Austria, la condesa de Genoux de Barry, incluso guardas suizos abatidos en el Palacio de Tullerías en 1792. Justo a la entrada de este cementerio, si lo visitáis, tenéis un cartel grande donde os explica las ubicaciones de las principales tumbas de las celebridades que os vais a encontrar allí enterrados. En 1973, un vecino decide comprar el terreno y, aunque este fuese testigo de las inhumaciones realizadas, había circunscrito el lugar exacto donde reposaban los cuerpos y este hombre pues rodeó el recinto con arbustos, sauces llorones y cipreses con el fin de salvaguardar los cuerpos que allí fueron enterrados. Este cementerio fue cerrado en 1974 y, según se dice, porque estaba lleno, o quizás más bien por razones sanitarias, o quién sabe si es porque ya estaba ubicado en la zona bastante acomodada de París. Las tierras fueron vendidas en varias ocasiones, pero en 1844 el cementerio ya estaba completamente despejado y los restos óseos que allí se encontraban fueron trasladados a la Suite de l'Oest, al juez osario. Cuando el osario este fue cerrado, todos los restos pasaron a las catacumbas de París, que es uno de los cementerios más famosos e impresionante que podéis visitar en París. Este consiste en una red de túneles y cuartos subterráneos localizados que durante la época romana, que ya existía, fueron minas de piedra y que luego estas minas se convirtieron en un cementerio común a finales del siglo, más o menos, del siglo XVIII. En la actualidad se conserva como un osario que alberga más de 6 millones de esqueletos humanos en unos 300 kilómetros de túneles. Es decir, es la mayor concentración de este tipo en toda Europa. Y la verdad es que es muy recomendable de visitar. Yo lo tengo pendiente. El uso de estas desgastadas minas para el almacenaje de huesos humanos fue establecido en 1786. Y todo esto debido principalmente al exceso de restos humanos que llenaban los pequeños cementerios de la ciudad después de más de 1000 años. Se tardaron unos 15 meses, más o menos, en trasladar los millones de huesos que provenían de dicho cementerio. Esto se hacía de noche, evidentemente para evitar que los parisinos pudiesen ver ese espectáculo, como los huesos eran trasladados en una carreta, y tardó en terminar ese traslado en la década de 1870. Como bien os he dicho antes, 6 millones de parisinos eran los restos de estos esqueletos. En 1786 los huesos simplemente se arrojaban allí en forma de fosa, pero no fue hasta 1810 cuando comenzaron a colocarse de forma decorativa en las paredes. Si vais a visitar estas catacumbas, vais a encontraros que los huesos se encuentran en forma de muralla, donde vais a poder leer incluso una placa donde identifica la procedencia de dichos huesos e incluso pequeños altares con epitafio en latín. Aunque solo se puede visitar aproximadamente 1,5 kilómetros de dichas catacumbas, que es lo que está abierto al público, como os he dicho antes, existen más de 300 kilómetros que la abarcan en total. Además, se dice que dentro de estas catacumbas se practicaban ritos satánicos y misas negras. Incluso podemos encontrar búnkeres olvidados de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que tiene que ser todo un espectáculo visitarlo. El sistema de túneles es muy complicado y, aunque tiene placas para identificar por calles que vais visitando en ese momento, es muy fácil perderse en el trayecto, ya que tiene muchísimos pasillos muy estrechos, muy bajos, e incluso algunos se inundan fácilmente. Por eso es muy recomendable tener que ir acompañado de un guía. Es más, sin él no podéis visitar las catacumbas, porque incluso pueden llegar a multar si lo hacemos con una multa de 60 euros. Se dice que a lo largo de París hay entradas secretas que te llevan hasta dichas catacumbas, que se encuentran por medio de alcantarillas o incluso la entrada del metro, que por ahí se pueden acceder a ellas. E incluso, por la información que he recabado, hay un grupo clandestino de exploradores urbanos a los que se hacen llamar catáfilos. Estos están formados por artistas, veteranos exploradores, jóvenes antisistema y algún que otro famosillo, que lo que hacen es disfrutar en el mundo del subterráneo sin restricciones ni prohibiciones, y se dedican a realizar expediciones por estos pasadizos. Como no, un lugar de estas características pues también tiene su historia, ¿no?, y su leyenda. Se dice que en él suceden fenómenos paranormales en su interior, espíritus que vagan entre sus paredes subterráneas, que os podéis encontrar espectros, fantasmas e incluso podéis escuchar voces que recorren sus pasillos. No sabemos si es verdad, creo que lo mejor es ir y averiguarlo por nosotros mismos. Y aunque grupos de turistas cuentan cómo se sienten agarrados por algo desconocido o incluso perseguidos, os voy a contar una historia que me he encontrado indagando un poquito en información sobre estas catacumbas. Y es que en 1990 ahí existe un hombre que decide explorar dichas catacumbas por sí mismo. Decide adentrarse en ellas con una videocámara, donde decide recorrer sus pasadizos y iba grabando cada paso que daba. Hubo un momento en la grabación donde cuenta que se sentía perseguido por algo y de repente tira la cámara y se puede apreciar que el hombre es arrastrado en la oscuridad por algo o por alguien. No se puede llegar a ver las imágenes de quién lo ataca o qué, pero fuera lo que fuese, lo tiró al suelo, lo arrastró durante unos 15 segundos. Para muchos sufrió un ataque de pánico, para otros una prueba de que existen entidades o fenómenos diabólicos que habitan esos túneles. De hecho, años después, unos visitantes encontraron dicha cámara en el suelo y estaba evidentemente descargada por el paso del tiempo, pero con la cinta grabada. Podéis ver este vídeo en YouTube, donde efectivamente se ve una sombra, una oscuridad que atraviesa la pared como si lo arrastrase. Pero el hombre no aparece, no hay ni rastros de él al cabo de los años. ¿Quién sabe? Quizás si visitáis algún día las catacumbas, os lo encontréis paseando por sus pasadizos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestro próximo invitado es nuestro compañero Fede Padial, quien nos propone un viaje a Rumanía para enseñarnos algunos de los lugares con más leyenda y más historia del país de los Cárpatos. Y una noche más, amigos, viajamos en Voces del Misterio. Viajamos desde nuestras casas. Viajamos con la mente y con el corazón. Y hoy vamos a desplazarnos a un lugar que yo creo que a todos los oyentes les gusta. Centro Europa, castillos, montañas, Rumanía. Pero no vamos a hablar de lo que estáis pensando. No vamos a hablar de vampiros, ni de Drácula, ni de Strigoi. Vamos a hablar de una parte muy interesante, los Cárpatos transilvanos, y de un monte en particular, el monte Buzegi. Acompáñenos y vamos a descubrir sus secretos. Frontera natural entre Valaquia y Transilvania, nos encontramos con una cadena montañosa en la que hace 2.700 años, nos cuenta la leyenda y la tradición, que habitó un hombre, Salmosis. Y Salmosis, como otros tantos elegidos, decidió morir para vivir. Y él se introdujo en una cueva de estos montes, la cueva Lalomitei. Y en la cueva Lalomitei se introdujo y encontró el inframundo. Y en ese inframundo vivió durante 3 años, convirtiéndose así en un dios hombre, Salmosis. Salmosis fue venerado más tarde por un pueblo valeroso, un pueblo de guerreros, los dacios. Un pueblo que no parecía conocer el miedo. Y en estos dacios había un rito ancestral que era el de los guerreros lobos, los licántropos, que rendían culto a Salmosis. Para convertir un joven en guerrero lobo, tendría que hacer tres pausas, tres altos en el camino muy importantes, que estarían comprendidos en estos montes del Busegui. La primera sería subir a la cueva de la Lomite, introducirse dentro, encontrar el manantial sagrado y el altar de Salmosis, beber de ese agua que le daría el principio de la vida eterna que buscaba, de guerrero inmortal. Segundo paso sería subir hasta una formación rocosa conocida como la Esfinge, la cual para muchos no sería sino la propia cara del dios Salmosis, aunque a día de hoy nos recuerda más bien una calavera que una esfinge, todo hay que decirlo. Y la tercera y última sería subir los 2.200 metros que la separarían hasta el pico Om, donde sería rociado por el aliento del dragón que habitaba en su cumbre, convirtiéndose así en guerrero lobo, un guerrero inmortal. Esto es lo que hacían. Y bueno, nosotros hicimos dos de los pasos, porque el del pico Om, la verdad, es bastante complicado, y tampoco tenemos tanta fe al dios Salmosis. Pero sí que visitamos esa cueva de la Lomitei, y bueno, solamente subir hasta allí, recorrer esos bosques en los que ahora sí voy a nombrar a los vampiros y a los estrigoyos, porque realmente son de película de terror gótica. Son impresionantes. Pero cuando llegamos allí nos encontramos una sorpresa todavía más impresionante. Y es que esa cueva, la Lomitei, está protegida por una iglesia ortodoxa. O sea, imaginaros, una enorme cueva y lo que es la fachada de la cueva sería una iglesia ortodoxa. Y para entrar a la cueva tendríamos que pasar por la iglesia. ¿Y qué hace allí esa iglesia? Pues ni más ni menos que contener de alguna manera esa puerta al inframundo, y de que allí ni salga ni entre ningún espíritu o demonio, como lo queramos llamar, que habitaría ese inframundo. La verdad es que es impresionante cuando cruzas. Además, sabéis que las iglesias ortodoxas están ricamente decoradas, conservan la policromía, y es impresionante ver cómo han dibujado lo que vendría a ser un gran río, un río infernal por el que navegan las almas, mientras los demonios los pinchan, los torturan, en fin, lo que suelen hacer los demonios medievales, ¿no? Bien, pues fijaros que cómo allí se nos muestra lo que está tapando ese gran río, ese gran flujo hacia el inframundo. De alguna manera queda taponada por esa iglesia ortodoxa. La cueva, ya digo, la cueva es impresionante. La cueva se sabe que hay vestigios de Homo sapiens desde 35.000 años, hogar de osos cavernarios. O sea, es enorme. La verdad es que te das una paliza dentro de la cueva porque tienes que subir, bajar. Es bastante complicada, está bien acondicionada, pero son escaleras metálicas, la verdad que complicadillas. Hay que decir que no está habilitada para minusválido, lo digo, porque la verdad es que sería prácticamente imposible, por lo menos hasta el final de la cueva, o lo que nos interesa de la cueva. La cueva se recorre, tiene 2 kilómetros, no se llega a recorrer tanto, pero sí recorremos los dos puntos que nos interesan, que sería ese famoso altar a Salmosis, en lo más profundo de la oquedad, y al que impresiona la cantidad de votos que todavía a día de hoy se le dejan al dios Salmosis, aunque esté cristianizada por los ortodoxos, pero no deja de ser un culto a Salmosis. Y el segundo, más importante, por lo menos para mí, era encontrar ese manantial del que bebían los dacios, y del que por supuesto bebí, cosa que no es fácil porque está apartado, hay que hacer un poco de contorsionismo para llegar, pero sí, bebí y bastante agua del manantial. Y tras ello, pues bueno, pues nos quedaba la segunda opción que era posible hacer, que sería subir a esa formación rocosa, la formación Babele, y que conocida vulgarmente como la Esfinge. Aquello hay que decir que fue una auténtica aventura. nos acompañaban amigos del programa como Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, Frank Montero también estaba por allí. Y fue una subida, como digo, bastante complicada. Hay que decir que hay teleféricos que suben arriba. El problema es que los teleféricos estaban a reventar. Y si nos quedábamos a esperar el teleférico, prácticamente perdíamos el día entero. ¿Qué opción tuvimos? Pues bueno, estando allí con la preocupación de cómo lo hacemos y tal, de pronto aparecieron allí unos señores, mínimo 1,80 cada uno, de ancho pues como dos veces yo, los brazos como Popeye, rapado, y bueno, aquello que hace impresión, no sabíamos qué querían, y lo que nos ofrecieran servicio de subida con coche 4x4. Cuidado, no está la propia Esfinge, que es prácticamente imposible, sino hacia la base de la montaña. Claro, la pinta de terroristas chechenos que tenían aquellos señores, con perdón, nos tenía acongojados a todos. Pero de pronto se hace el milagro, y uno de ellos, pues bueno, pues resulta que había sido currante en Almería durante bastantes años y hablaba español como tú y como yo. Y bueno, pues la verdad es que se portaron estupendamente, fueron fantásticos, nos subieron, alquilamos un montón de 4x4, y a estos señores nos subieron, nos esperaron y nos bajaron. O sea que la verdad es que, como siempre, se juzga la imagen más que la realidad. Pero bueno, fue un poco aventura. Y ya digo, la subida ese día, uno de los médicos que venía con nosotros, tu querido Ángel, amigo también del programa, que llevaba un chisme de esto que cuenta los kilómetros que hicimos, creo que fueron 23 kilómetros lo que andamos entre subida y bajada. O sea, no es baladí, ¿eh? Pero bien, allí que íbamos subiendo aquellas montañas, aquellos Cárpatos impresionantes, camino de esa formación rocosa. La verdad es que, bueno, para los fumadores fue terrible. Allí iba yo con mi buen amigo José Luis maldiciendo el camino. Cuando vimos, ya llegando a la cumbre, que estábamos un poco rendidos, vimos una figura que asomaba, que era ni más ni menos que Lorenzo Fernández Bueno, con una cerveza en la mano diciendo: arriba hay un bar. Oye, aquello aligeró la subida bastante. Conseguimos subir con fuerzas nuevas. Y efectivamente, había un bar. Cerveza bastante caliente, pero bueno. La verdad es que tomarse una cerveza arriba de esa cumbre es un momento impagable. Hay que decir que esas cumbres, pues bueno, hay formaciones rocosas muy curiosas, tipo el Torcal, esos famosos tornillos que no me recordaban, a nuestra querida Antequera. Pero lo que nos interesaba era la famosa Esfinge. Y ahí fuimos en su búsqueda y la encontramos. Que decir que el sitio es mágico. La Esfinge es bastante grande, ¿eh? Una cabeza bastante, bastante grande. Que ya digo, recuerda más una calavera a día de hoy que a una propia Esfinge, ¿no? Y bueno, la verdad es que el sitio, como digo, es mágico. El sitio, vamos a encontrar muchas formaciones de piedra hechas por personas que suben, espirales, laberintos. En fin, el sitio es un sitio de culto todavía, a día de hoy, de meditación. De hecho, hicimos una meditación maravillosa, esperamos a que atardeciera. Y la verdad es que una experiencia única, y recordar esa historia de esos guerreros lobos que subían hacia allí, ¿no? De alguna manera, pues bueno, aunque no completamos el recorrido, pero nos sentimos un poco guerreros, sobre todo por esa subida y esa bajada. Y una curiosidad que también tiene los Montes Buzzegui: se habla mucho de cuevas, de mundos subterráneos. En fin, la leyenda nos va a llevar allí toda esa historia de la Tierra Hueca. Y hay un señor carismático, Semir Osmanagi, lo conoceráis, recordaréis por esas pirámides de Bosnia, esas controvertidas pirámides. Este señor es el que la descubrió y la defiende. Pues bien, hay una noticia de 2004-2005... en la que Semir Osmanagi, pues él afirma que por satélite se pudo comprobar que había una irregularidad en el terreno de los Montes Buzzegui. Y bueno, él afirma que hubo movimientos de ejército, movimientos de tropas, y que allí lo que había era una cima que se había desprendido, o sea, se había abierto la montaña, y había una gran oquedad en la que se, más o menos lo que te viene a decir, que se llegó a encontrar pues algo parecido a lo que en Ecuador conocemos como la Cueva de los Tallos. En fin, unas estructuras creadas por el hombre, subterráneas, incluso se hablaba de extrañas figuras y tal. Pero ya digo, esto es algo que, bueno, viniendo de Semir Osmanagi, tampoco lo podemos tomar al pie de la letra.

una prueba de que existen entidades o fenómenos diabólicos que habitan esos túneles. De hecho, años después, unos visitantes encontraron dicha cámara en el suelo y estaba evidentemente descargada por el paso del tiempo, pero con la cinta grabada. Podéis ver este vídeo en YouTube, donde efectivamente se ve una sombra, una oscuridad que atraviesa la pared como si lo arrastrase, pero el hombre no aparece, no hay ni rastros de él al cabo de los años. ¿Quién sabe? Quizás si visitáis algún día las catacumbas, os lo encontréis paseando por sus pasadizos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y nuestra sorpresa de hoy es un buen amigo. Un buen amigo que me dejó hace años impresionado con la capacidad que tenía para contar pasajes de la historia muy al estilo de mi querido Juan Antonio Cebrián. Él es Javier Peláez y desde su aldea irreductible, desde ese último bastión desde el cual la historia se convierte en algo fascinante, nos va a narrar en una minificha lo que fue la misión del hombre a la luna. Nadie mejor que él para cerrar esta noche este programa de Voces del Misterio. Minifichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. ...16 de julio de 1969... viajamos hasta Cabo Cañaveral para contemplar el despegue del Apolo 11... Son las 13 horas y 32 minutos de la tarde y el cohete despega con una misión increíble: llevar al hombre a la luna. En esta misión viajan tres hombres: Armstrong, Aldrin y Collins. Tras dejar atrás la gravedad de la Tierra, emprenden un camino de unos 375.000 kilómetros hasta llegar a nuestro satélite. Después de tres días de viaje, la misión Apolo 11, y después de un primer paso por la cara oculta de la Luna, se sitúa en una órbita de circunvalación. Todo está preparado y Armstrong y Aldrin descienden en el módulo lunar, el famoso módulo bautizado como Eagle, y mientras Michael Collins se queda en el módulo principal orbitando por encima de ellos, a una altura de unos 100 kilómetros de la superficie. Más o menos casi todos conocemos ya la historia de la llegada del hombre a la luna. Sin embargo, en aquellas fechas tuvo lugar otra misión, mucho más misteriosa y de la que no tenemos tantas noticias. Se trata de la sonda rusa Luna 15. Una misión que sorprendió incluso a los astronautas americanos en pleno viaje a la Luna. El Luna 15 se enmarcaba dentro del programa LUNIC, una serie de sondas, unas sondas no tripuladas y desarrolladas por el ingeniero ruso Sergei Korolev y que tenían como objetivo orbitar y estudiar la superficie lunar. Sin embargo, la número 15 tuvo algo especial. Fue lanzada a toda prisa por los soviéticos en un claro intento de quitarle publicidad a la misión americana. Cuando Collins se encontraba orbitando alrededor de la Luna, de repente la vio. Collins se mira a través de la ventanilla y de repente se encuentra con ella. La sonda Luna 15 estaba sospechosamente cerca en una órbita muy similar a la del Apolo 11. Tan similar que el propio Collins, preocupado, se comunica con Houston y tiene que coger los mandos del módulo y desviarse para evitar una posible colisión. Aquella sonda rusa giraba en una órbita aproximada de unos 100 a 129 kilómetros de altura, con una inclinación de 25 grados, y esto constituía un peligro real para el módulo del Apolo, que orbitaba a 122 kilómetros, pero que tenía previsto descender hasta los 99 kilómetros de altura. Mientras, en la superficie de la Luna, Armstrong y Aldrin daban aquel famoso pequeño paso para el hombre, pero salto de gigante para la humanidad, Y después de aquel momento histórico llegaba el momento científico. Comenzaron la recogida de muestras, los experimentos. Recogieron unos 22 kilos de piedras lunares, instalaron varios sistemas de medición, como por ejemplo una pantalla de aluminio para atrapar partículas de viento solar, un reflector láser con el que aún hoy podemos medir la distancia exacta de la Tierra a la Luna, y finalmente un sistema de sismómetros y sismógrafos tan sensibles que incluso registraban los pasos de los astronautas sobre la Luna. Después de todos aquellos experimentos científicos, los dos astronautas reciben órdenes de volver al módulo lunar y descansar durante unas horas. Armstrong y Aldrin regresan a la nave y se disponen a dormir un rato. Mientras, durante ese tiempo, desde la altura, Michael Collins sigue la misión y con el ajetreo, pues resulta que ha perdido de vista la sonda Luna 15. Se gira, mira un par de veces a través de las ventanillas, pero la sonda ha desaparecido. Algo estaba pasando. Abajo en la Luna, los dos astronautas están durmiendo cuando de repente se despiertan sobresaltados. Todos los sismógrafos que habían instalado hace pocos segundos comienzan a saltar y les avisan de un impacto muy cercano. Extrañados, se miran y no comprenden lo que está sucediendo. Allí arriba solo están ellos. Además, la Luna no tiene actividad sismológica. Y aquel impacto les llena de preguntas. Quizá había sido un meteorito, pero claro, tan cerca y precisamente en aquel momento la cosa no estaba nada clara. La respuesta les llegaría algo después. El Luna 15 se había estrellado a unos kilómetros de su base, concretamente en la llanura del vecino Mare Crisium. Incluso hoy en día el objetivo de aquella misión rusa sigue siendo todo un misterio. Desde entonces aún no ha habido ningún comunicado oficial, pero extraoficialmente podemos decir que aquella sonda Luna 15 fue un intento desesperado por parte de Rusia para quitar protagonismo a la misión Apolo. Bueno, pues intentaron conseguir lo mismo que los americanos, llegar a la Luna y recoger muestras, pero haciéndolo con una máquina no tripulada. El intento no les salió bien y la sonda se estrelló contra la Luna. Lo único que consiguió fue darles un buen susto a los astronautas mientras dormían. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.